Escuchando es un remix del mejor DJ Andrés, The Master Mix. Este es Harold el Guerrero desde Puerto Rico. Andrés, dale como tú sabes. Tú me llenas de autoridad, por ti yo soy un inmortal. En mi vida tú eres real. Nos iremos de ciudad en ciudad. Amados hermanos y queridos amigos, que el Cristo de la gloria bendiga vuestras almas. Este es vuestro hermano Gigi Ávila, que les saluda a todos en el amor sublime de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Dios demanda de nosotros que en esta época cubramos el mundo entero con la palabra de Dios. Lo dice la Biblia, está muy claro en la Escritura, que hay que llevar al mundo entero la palabra de Dios, ya que el tiempo se acaba, se acaba. Bueno, mi gente, este que le habla es su hermano MC Charles, mandando un shout out para mi pana al DJ Andrés, directamente desde Spain, el Master Mix. los mejores ritmos los escuchas mixeados de forma sobrenatural con